Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es maravilloso vivir en plenitud. Lo único importante es aprender la sabiduría. Esa no es una cuestión teórica, sino experiencial. Se adquiere con el ejercicio constante en el transcurso de la historia. La sabiduría nos permite disfrutar en cada instante la oportunidad que tenemos de poder movernos, respirar, hablar, pensar, amar. Estamos en la Tierra para cumplir una misión. No vinimos como consecuencia de la casualidad, sino con un propósito. Descubrirlo, valorarlo, asimilarlo y ejecutarlo es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Nuestra vida tiene su origen en Dios. Él nos modeló a su imagen y semejanza, concediéndonos la posibilidad de ser administradores de toda la creación, señores de nosotros mismos y hermanos de los demás. Por eso no podemos vivir a espaldas de la creación. Ella es también maravillosa. Tiene un orden que debemos respetar. Nosotros mismos estamos llamados a trabajar un autodominio que nos permita actuar como personas racionales. Los demás son personas con una dignidad que debemos respetar. Es importante caer en la cuenta que no somos dueños de la vida. Por eso nadie puede quitarla a los demás ya desde el seno materno, ni se la puede quitar a sí mismo. Ella es como un traje de fiesta que nos prestaron y tendremos que devolverlo en el momento justo. También tenemos que respetar la vida de los indigentes, de los ancianos, los enfermos y todos aquellos que aparentemente no cuentan para una mentalidad consumista. Lo que vale es el ser por encima del tener o aparentar. Unidos a nuestro Creador, estamos invitados a disfrutar de esta vida terrena como paso hacia la plenitud que nos espera en la otra orilla. Allá no habrá limitaciones como en este paso transitorio. Pero mientras tanto, tenemos que hacer cada día más habitable nuestro planeta, empezando por lo pequeño. En nuestro interior podemos alimentar pensamientos que nos hagan disfrutar de la vida, abiertos siempre a Dios y a los demás. Se debe notar en la alegría de vivir. Eso debemos recuperarlo poniendo los medios que nos permitan cumplir con el cometido que todos tenemos, sin excepción, de ser felices. La felicidad solo será posible si nos respetamos a nosotros mismos, a Dios y a los demás. Todos tenemos derecho a vivir colmadamente. Cada mañana comencemos el día repitiendo mentalmente alguna frase positiva, que puede ser una oración a Dios o una sugerencia a nosotros mismos. Que ella encierre el propósito y el compromiso de estar presentes de lleno en lo que hacemos. No dejemos que la angustia por el pasado o el temor por el futuro nos invadan. Intentemos andar paso a paso, contagiando a los demás la alegría de vivir con una sonrisa, unas palabras con buen humor, evitando todo aquello que pueda dañar. De esa manera, estaremos cuidando la vida de los demás, del planeta y de nosotros mismos. Depende de cada uno hacer del propio ambiente un paraíso o un campo de concentración. Todo surge adentro, en la intimidad del corazón espiritual. Es allí donde se gestan los pensamientos de aliento. No dudemos de generarlos constantemente para que la realidad sea cada día más estupenda. Eso será como comenzar a vivir ya anticipadamente el cielo en la tierra. En síntesis, amemos con obras y de verdad. Eso sí que es vida llena de sentido y fecunda. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.